Cada ser humano tiene un mundo mágico, conformado por sensaciones, imágenes e ideas. En este mundo nos refugiamos para sufrir o gozar, para escapar o enfrentarnos a nuestros demonios. Es el mundo de las fantasías, un mundo que Karen Blixen conocía muy bien. Karen, más conocida como Isaac Dinesen, fue una mujer fascinante. Renunció a su fácil mundo europeo, se empeñó en una plantación cafetalera en el corazón de África y, enferma de sífilis y soledad, encontró refugio en sus propias fantasías para sobrevivir. Sus amigos sospechaban que tenía 3.000 años de antigüedad, porque a pesar de no haber asistido a una escuela, fue educada por institutrices. Era dueña de una vastísima cultura. Hablaba varios idiomas, era cosmopolita, libre pensadora. Cuentan que después del tempestuoso y nefasto matrimonio con Bror, y mientras hacía de pionera agrícola, Karen no tuvo urgencia de escribir. Adoraba contar sus historias a los ocasionales visitantes de su granja y solo garabateaba unos cuadernos de notas que fueron embrión de sus futuros relatos. Y por supuesto, el mítico Dennis Finch fue un interlocutor de oro para esas historias contadas bajo el cielo africano, aislados, acompañados por la música de Mozart. Algo que no puede ser otra cosa que el paraíso. Karen fue una Sherazada para su hombre y lo fue también para seguir viviendo sin él. Su fantasía mezclaba las ideas e imágenes del pasado nórdico, de la tradición familiar, la historia escandinava, la poesía inglesa, la literatura oral africana y las leyendas y maneras de contar de los juglares árabes, como en Las Mil y Una Noches. Los personajes de sus 7 cuentos góticos, 7 Gothic Tales, estaban en abadías polacas del siglo XVIII, en albergues toscanos del XIX o en la ardiente noche de la costa africana. Eran cardinales de gustos sibaríticos, cantantes de ópera, contadores de cuentos, todos extravagantes. Y Karen juega con el absurdo, el detalle grotesco e inverosímil, y se divierte destruyendo el dramatismo o la delicadeza de un episodio. Todo valía para la seductora contadora de cuentos. Para ella, contar era encantar, y logró sorprender a los críticos anglosajones con su estilo, un tanto antiguo y pasado de moda tal vez, pero exquisito y con un humor amable. Las historias de Isaac Dinesen tienen vocación de relato, de cuento, para ser narrado al anochecer y con luces bajas. Ella siempre nos hechizará desde sus libros y desde las imágenes inmortales de África mía, y nos invitará a hacer lo propio, conquistar nuestras propias fantasías en un lugar, en un tiempo, porque el día se terminó, es noche cerrada y es el momento de transportarnos con las palabras en un susurro y por puro placer, para aplacar una necesidad tan antigua como la de comer, el hambre de fantasías.